Y el ángel del nacimiento, mira, cuando pues estás creando algo nuevo, ¿no? Gestando algo nuevo, poniendo tu energía en algo que quieres que surja, que quieres que salga, que quieres que se realice, en un proyecto, en una idea, en un pensamiento, en una relación. Pedirle al ángel el nacimiento es como estar diciéndole, esto que van a hacer, esto que se va a gestar, esto que estoy creando, lo pongo a tu cuidado. Y te vas a ver, y vas a ver cómo las cosas fluyen más naturalmente. A veces es simplemente reacomodar lo que tenemos como estamos, ¿no? Reacomodar nuestra vida. Decir, bueno, basta, no quiero hacerme tanta mala sangre, no quiero estar enganchado en problemas antiguos, en problemas viejos, en problemas que en apariencia no se pueden resolver. Bueno, pedirle al ángel del nacimiento que me dé una nueva oportunidad, o para encarar el proyecto, o para soltarlo y comenzar uno nuevo. El ángel del nacimiento no se pelea con el ángel de la perseverancia, porque ayuda a que perseveres en tus sueños. Quizá lo que tengas es que cambiar el formato, quizá lo que tengas que hacer es dar vuelta a la página y empezar una nueva historia. Quizá el nacimiento es a arrancar de una forma distinta lo mismo que vos estás haciendo hoy. Cuando vos estás haciendo algo de la misma forma y no da resultados, a lo mejor lo que tiene ayuda al ángel del nacimiento es a cambiar la forma de la realización. Te ayuda a cambiar el entorno donde te estás desarrollando. Es como decir, bueno, a ver, yo estoy tratando, tengo todos los elementos, tengo todas mis capacidades, pero las estoy desarrollando en el lugar inadecuado. Entonces, cuando le pedís ayuda al ángel del nacimiento para que se ejecute, para que salga a la luz o para que nazca determinado proyecto, lo que pasa es que encontrás el lugar fértil para que ese proyecto se dé a la luz. Es tan simple como eso, entender que no puedo, entender que estoy quizá en un camino aciago, difícil, complicado, vueltero, en un camino en el cual no encuentro la luz, y quizá estás tanteando la pared equivocada para encender la luz. Quizá tengas que buscar unos fósforos para prender uno y allí poder ver realmente a dónde está el encendido de esa luz. El camino es largo, tenemos toda una vida por delante. Ojalá no sea tedioso, ojalá el ángel del nacimiento haga que nazcan cosas buenas a tu alrededor. Desde sembrar, desde cosechar, todo lo que te toque hacer, esté acompañado del ángel del nacimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando nacemos a la luz, y con la luz, y en la luz, vamos dando pasos mucho más serenos, mucho más luminosos, mucho más amorosos. A veces no nos damos cuenta y nosotros mismos vamos bajando las persianas, ¿no? Vamos cerrando las puertas, vamos poniendo candado, nos vamos metiendo cada vez más para adentro. Y entonces dejamos de avanzar, de proyectar, de crear, de hacer. A veces creemos que no nos podemos concentrar, o que nos pasa muchas veces que estamos con muchas cosas en la cabeza, y entonces agarramos un libro y decimos, voy a leer esta página, o voy a seguir leyendo este libro, voy a avanzar. Y a veces el libro es el equivocado. A veces el libro no es que vos estás sin ganas, el libro no te motiva. Entonces lo que tenés que hacer es probar leer otro libro. Y probar decir, bueno, a ver, voy a probar con este otro libro. O voy a leer algún libro que ya leí, que me emocionó y que me motivó y me movilizó. Y entonces decir, bueno, ¿ves que sí me puedo concentrar? ¿Ves que la culpa por ahí no está en que yo estoy cansado, agotado, demorado, sino que tengo que nacer a la oportunidad de buscar otra cosa? Insisto, muchas veces nos empecinamos en empezar y terminar algo. Y a lo mejor ese empezar y terminar nos cuesta demasiado tiempo, cuando ponemos eso en suspenso y seguimos con otra cosa. Y resulta que al seguir con otra cosa nos damos cuenta que sí estamos despejados, que sí estamos aclarados, que sí encontramos esa luz después de la oscuridad. Y ahí, en ese instante, estamos naciendo a una nueva actitud. ¿Por qué me estoy obligando a patinar en esta situación en la cual no encuentro la salida? No me cambio de carril, no voy a ver otra posibilidad, otra situación, y empiezo a caminar un nuevo camino. La idea del renacimiento es eso, que puedas encontrar espacios en tu cabeza, en tu corazón, en tu vida, para dejar lo que te daña, para dejar de estar pegado a circunstancias del pasado, dejar de estar queriendo que las cosas sean obsesionado con las cosas que sean como yo quiero y no como parecen ser, aceptar, dejar fluir y nacer a una nueva oportunidad. Vuelvo al principio del ángel que salió en el día de hoy, nacer a un día nuevo, a un minuto nuevo, a un espacio nuevo. Es decir, mis capacidades no son para escribir, por ejemplo, soy muy escueto para hablar o muy escueto para escribir, abrirme a la comunicación, en hacer a una nueva comunicación y no quedarme encerrado en decir no, mira, no me gusta pasear, no me gusta salir, no me gusta, bueno, y si eso yo necesito ir a trabajar, por ejemplo, necesito ir a una entrevista de trabajo, no me gusta ir a las entrevistas, pero se lo tenés que hacer, porque para poder avanzar, para poder dar el paso siguiente, para nacer a una nueva posibilidad, a una nueva coyuntura de vida, tengo que hacer lo que no me gusta, tengo que pasar por el momento difícil. Entonces me encomiendo a este ángel del nacimiento que me ayude a dar los pasos necesarios para nacer a, para llegar a, para encontrar la manera de iluminar mi vida e iluminar la de quienes me rodean. Nosotros vamos a hacer el sábado primero de octubre un encuentro con los ángeles, como cada primer sábado de cada mes. Y este encuentro que estoy armando con mucho amor y con mucha alegría, es el encuentro con los ángeles para reconocer sus señales y profundizar nuestra conexión con ellos. A veces nos pasa que no podemos encontrar o sentimos que no nos responden o confundimos la respuesta de los ángeles con miedo, ¿no? O sea, no, yo no lo hice porque tenía miedo, porque tenía preocupación y entonces me pareció que no, que los ángeles me decían que no. O a veces decimos, no me responde, mira, yo pido, me quiero, me conecto, hago los mudras, los gestos sagrados, pero no siento que me conecten. Bueno, este sábado nos vamos a dedicar especialmente a romper esa barrera que ponemos nosotros, ¿no?, los ángeles, para sentirlos, para vivenciarlos, para conectarnos con ellos en todo momento y en todo lugar. Hay un escrito que yo lo puse en el libro Luz de Ángeles, que es de Franz Kafka, que dice: un ángel todo el día vuela alrededor de mí y yo, escéptico como soy, no lo percibo. Entonces él me hablará. El ángel, los ángeles siempre, permanentemente están alrededor nuestro. Los ángeles permanentemente nos envían señales. Yo les contaba el martes y siempre que puedo que los ángeles están a nuestro alrededor desde el momento que fuimos concebidos y desde cuando nacemos, y durante nuestros primeros 7 años ellos están a nuestro alrededor y nos ayudan a pensar, a sentir, nos protegen, nos iluminan, nos encuentran, nos van abriendo las puertas que necesitamos. Después de los 7 años somos esa conciencia y ese libre albedrío donde empezamos a decidir conectarnos con ellos. Y hoy es el momento ideal, hoy es el ángel del nacimiento. Date la nueva oportunidad de conectarte con ellos. El sábado primero de octubre tenemos un encuentro muy especial. cómo percibir sus señales, cómo distinguir entre me están guiando o soy yo mismo que creo que esto es lo mejor para mí. O a veces no recibo, no escucho, no veo, no me doy cuenta. Me siento alejado de cualquier contacto o cualquier conexión. Gracias a Dios, la mayoría de la gente que escucha este programa, que lee mis libros y que viene a los talleres, está permanentemente en conexión con ellos. Bueno, vamos a perfeccionar esa antena, vamos a conectarnos con esa antena, vamos a liberarnos de estos miedos, de estas angustias, de estas preocupaciones que no nos dejan ver con claridad el camino a seguir. El sábado 1 de octubre tenemos un encuentro con los ángeles, simple y sencillamente para recibir de ellos la respuesta, ¿no? Cómo reconocer sus señales y cómo profundizar nuestra conexión con ellos. Vamos a hablar de mudras, ¿eh? Vamos a hablar de qué son los mudras, qué son los gestos sagrados, cómo mi cuerpo también se pone en contacto con ellos. No solo el pensamiento, la palabra, sino la acción, ¿no? Cuando yo quiero invocar al ángel, a los ángeles, cómo con mis manos apoyo, ¿eh? Así como cuando hablamos, gesticulamos, cuando rezamos también. Y está la conexión única de la mano, de las manos cruzadas o de las manos hacia arriba, o hay otra forma de pedir el milagro de la conexión con ellos que hace que nos fortalezcamos, porque es un lazo. Yo se los voy a contar bien. Este sábado, el primero de octubre, a las 4 de la tarde, en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, nos llamas al 4-7-8-9-9-0-1-4. Y cuando hablamos del ángel del nacimiento, es infinito todo lo que podemos poner en sus manos. Desde la simple creación de un cuadro, que es pintar, de la simple creación de una costura, querés hacer un vestido, querés coser algo que está roto, querés darte cuenta cómo reparar y recomenzar una historia, la que fuere, de sentarte a estudiar para dar un final, un examen, o simplemente para ir aprendiendo más. Entonces le pides al ángel del nacimiento que se conecte con vos para que puedas nacer a ese esfuerzo que tenés que hacer, a ese trabajo que tenés que hacer, a esa claridad que necesitas tener. Y es inmediato. Cuando vos pones ese brote pequeño en manos del ángel del nacimiento, ese brote llega a buen puerto. Cuando te enterás de algún ser querido, o alguna amiga, o alguien que está, que es un ser querido también, que tiene está esperando un bebé, le pedís al ángel del nacimiento que acompañe ese bebé hasta el momento de su nacimiento, y después le pedirás a su ángel de la guarda. Y así con todo lo que quieras poner en sus manos. No hay límites. El límite somos nosotros. El límite es nuestro pensamiento, que nos lleva muchas veces a ponernos a pensar como humanos y no como ángeles. Nosotros no podemos pensar como ángeles porque no fuimos creados como tales. Fuimos creados como seres humanos. Entonces no podemos comprender la dimensión, la luminosidad que tiene la conexión angélica. ¿A qué vienen ellos? A acompañarnos, a guiarnos, a resolvernos y a ponernos, a mostrarnos el camino. Obviamente que el camino lo tenés que seguir vos. Obviamente que ellos te dan, te muestran, pero sos vos el que te empacas como una mula en no salir o en seguir por la misma senda. Y a veces el cambio, la posibilidad, la brillantez de la situación está en un pequeño paso, ¿eh? En correrte un espacio. ¿Viste? Cuando a veces estás justo, dicen, mira, estaba justo en el lugar indicado, en el momento indicado, con la gente indicada. Bueno, a veces nos pasa al revés, a veces estamos en el lugar que no tenemos que estar, con la gente que no queremos y no debemos estar, y haciendo lo que no nos gusta o lo que no queremos. El ángel del nacimiento lo que hace es que empieces a encontrar ese camino para estar donde debes estar. Vos no podés ser músico, estar tocando en una banda, quieres tocar en una banda de música, te presentas para una banda de música y resulta que es un aviso para otra cosa, ¿no? Para armar relojes, por ejemplo. Y pero vos necesitas trabajar y te quedás. No, vos tenés que estar donde vos sepas desarrollarte, donde suene lo mejor de vos, donde la actitud de vida sea la mejor de vos. Entonces, si salgas a la calle para buscar algo nuevo, para hacer algo nuevo, encomendate al ángel del nacimiento. Es lo mismo cuando te despertás. Cada mañana que hoy sea un día nuevo, un día más allá del día nuevo porque cambió de fecha, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, estamos festejando que recién empieza la primavera, pero en otro lado del mundo están festejando el comienzo del otoño. Y eso significa, ¿quién tiene la razón? El que está en el otoño o el que está en la primavera, el que está en cada uno de sus lugares. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí y ahora. Entonces comienza nuestra primavera y esto puede pasar en todo. A veces nos empacamos en creer que es mejor que acá llegue el otoño, pero estamos en septiembre, llegó la primavera. No podemos adelantar, tenemos que aceptar y tenemos que disfrutar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Para Lucy de Pilar viene el ángel de la confianza. Y aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa y yo te regalo la mía. María del Rosario de Castelar, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Clara de Caseros, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Isabel de Barrio Norte, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperando. Patricia de Belgrano, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Irene de Palermo, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Susana, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Nelida, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlo. La luz de Dios está en ellos. Y para todos los que me están preguntando, el taller del sábado 1 de octubre es Encuentro con los Ángeles, de cómo reconocer sus señales y profundizar nuestra conexión con ellos. Acá hay otras que además del mensaje me piden esto. Bueno, para todos los que van a escuchar el programa después, grabado, ya sea en www.cristinaelsolar.com.ar, en Facebook, en Cristina del Solar o en Luz de Ángeles, aquí va el mensaje para ustedes. El ángel del encuentro. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. El taller es el sábado 1 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Ahí tenemos un encuentro cada mes. El primer sábado de cada mes tenemos un encuentro con los ángeles. En este vamos a avanzar sobre cómo reconocer sus señales, cómo profundizar nuestra conexión con ellos, cómo poner nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestras manos en conexión con los ángeles, cómo podemos tener rescates rápidos en situaciones difíciles, cómo podemos hacer para encontrarnos rápidamente con la respuesta de los ángeles, entenderla y aceptarla, porque una de las cosas que solemos hacer es, sí, es cierto, es lo que tendría que hacer, pero mejor no. Yo siento que tengo que hacer esto, bueno, pero mejor no. Sigo acá, a ver qué pasa, no quiero perder esto, no quiero... A veces estamos poniendo razones infelices a respuestas felices. Yo les mando un beso enorme. El próximo encuentro es el 1 de octubre. Después tenemos uno más en noviembre y uno más en diciembre y hasta marzo no volvemos a encontrarnos. En cada martes y jueves aquí, después de la doctora Elba Garber, nos encontramos en esta parte del programa que dimos juntas, doctora Garber y yo, de llamar en nuestras manos. Porque verdaderamente ambas sabemos, creemos y hemos visto que nuestra fuerza, que nuestra vida, que nuestra luz está en nuestras manos. Les mando un abrazo enorme, mi teléfono es el 4789-9014, así se pueden anotar el taller del 1 de octubre. Chao. Si nos encontramos el próximo martes, Dios mediante, que tengan un muy hermoso y feliz fin de semana. Chao. Hasta el jueves. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquiera